darle líquido, bastante líquido, y si son naturales, mejor líquido, el jugo de naranja, de lo que más le guste al chico, de la fruta natural que más le guste, ¿no? No olvidarse de limpiar la nariz para que el chico pueda respirar bien a través de las gotitas de agua con sal, con templadita, solución fisiológica, que podemos comprarlo de la farmacia. No abrigarle mucho, tampoco, cuando está resfriado, menos si está con mucha fiebre. Si hay fiebre, ¿qué vamos a hacer? Colocar en la frente, en las axilas y en la ingle, paños de agua que esté contemplada, no totalmente fría ni caliente, para ir bajando la temperatura, y dejarle con algo liviano, algo de algodoncito y cosas livianas hasta que baje la temperatura. Pero esto es importante decir, no importa que haga frío, si claro, la criatura tiene mucha fiebre, hay que desvestirla y en algunos casos hasta darle un baño con agua tibia. Teniendo en cuenta que ese ambiente donde se va a hacer el baño sea cerrado y no ventilado, ¿no?